Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Estamos muy interesados en saber si ha muerto de una vez ya Samaranch. Si alguien nos puede llamar, nos hará un favor. Todo bien. Espero que hayas traído noticias. Muchas. Y estaría bien que la gente llame, pues igual es el último programa del año en directo. Eso es cierto. Sí. ¿Sabes lo primero que me ha sorprendido? Que hemos entrado al estudio y alguien nos ha quitado el Christmas de Jordi Hereu. Hostia. Que dejamos aquí. Se ve que no lo han visto, correcto, o algo. O igual a ellos no se lo han mandado a casa y han dicho, hostia, me lo llevo. Lo pongo encima de la tele con lo de mis primos de Cuenca. Es que eso va muy buscado. Un crimen de Lego va muy buscado. Hombre, no. ¿Al final te ha llegado a ti o no? No, no le envía a todo el mundo. No. Y si, hombre, igual si abriera el buzón, que lo debes tener de catálogos del Toys R Us y del Continente, que vienen cargados en esta temporada. Yo lo tengo abierto, el buzón siempre. Yo también. Porque entré un día y dije, mejor dejarlo abierto que cerrado. Es mucho más correcto. Pero se ve que la gente que le devuelve la carta esa que te envía mensual, el EREU. Carta, no, un periódico. Un periódico de eso. Te manda del barrio. Eso se ve que si se lo devuelve, sí, que parece que no le gusta y entonces ya la felicitación te dice, pues ahora te quedas sin ella. Te borran del Excel. La niña, no vas a venir, la niña, el pato, ni nada de eso. Que además un fanzine currado, porque creo que el de tu barrio es distinto del mío. Hombre. O eso, en toda Barcelona hablan de nuevo barrios, que me extrañaría. Uno para cada barrio, ¿eh? Ahí, bueno, ahí deben currar periodistas. Hostia. O algo. No creo que lo haga Jordi Hereu por las noches, como los fanzines de los punkis. Tiene un equipazo que no vea. Eso está bien. Hombre, no es que el ayuntamiento es muy grande. Hay unas instalaciones... el patio es de los limones y de los naranjos. Ocupa eso, no te caben malabaristas allí dentro. Y perritos con flauta. Aquello es grande. Eso. Es que estás en la calle y esquivando la mirada así los dos policías de la puerta, ya no ves el final... Que se ve allí como un palacete o algo. Sí, sí. Ahí no se puede entrar ni de visita, ¿no? No es como Versalles y eso. No sé si con un colegio o algo puedes dar una vuelta por ahí, sentarte en la silla de Jordi Pujol. Ya, pasa que tú y yo no estamos para apuntarnos a un colegio a esta altura. No estamos a eso. ¿Sabes que han vuelto las notas de toda la vida o qué? Ah, sí. Yo lo que no sabía es que la habían cambiado. Yo quedé sorprendidísimo. Yo tampoco. Eso me parece que lo hicieron después de quitar lo de primero de GB, segundo, todo sí. Eso se fue a la mierda. Sí. Y se llamaba eso y no sé qué cosa, la rara. Pues ahora que la han cambiado voy a ir un día al cole de GB a ver si me cambian 3 insuficiente por un notable. Que igual. Hostia, ha vuelto suficiente. Dice los profesores que fatal. Que fatal. Y ahora que habían conseguido sí. Las cosas, porque ¿cómo lo hacían ahora? Bueno, ahora los progresa tiempos, correctamente. Ahora... Los tiempos han cambiado. Ahora te mandaban por el móvil un mensaje que ponía chachi o no eres chachi. Pues los profes también se han modernizado. Pero ¿cómo son los profes de rancios, eh? Cuando lo cambiaron para quitarlo dijeron fatal. Ahora lo cambian para ponerlo y dicen fatal. Lo que queremos son 6 meses de vacaciones y el patio para nosotros solo. Ya, colega. ¿Cómo son, eh? Sí. Eso es un poco raro en los profes. Pero bueno, yo veo muy bien. Que hayan vuelto las notas de toda la vida. Hostia, el sobresaliente, ¿eh? Ahora, ¿quién saca un sobresaliente? ¿Tú de eso has visto alguno? Yo tenía sobresaliente, ¿sí? En catalán y en gimnasia. Eso sí. También tenía muy deficiente. Pero en BUP, ya. Es que BUP es más difícil. MD, ¿no? ¿Tendrías MD o te ponía muy deficiente? Muy deficiente, porque ya había entrado el catalán con fuerza. Y el sobresaliente era excelente. Y todo eso. El catalán entró a la misma vez que entró, que sustituyó la guitarra a la flauta, ¿no? En quinto de GB. Exacto. Y el francés y el inglés al francés. Fue un cambio así generacional. Sí. Pues yo pillé la última flauta. Yo pillé el último. Yo pillé flauta. Tú pillaste flauta también. Pero pillé flauta en primero de BU. No, en quinto de GB. Hostia, en primero de BUC. Primero de BUC. Hostia, en primero de BUC no toco yo la flauta ni loco. A mí me daba mucha vergüenza. Es que yo solo fui a clase de flauta un día en todo el año y me dejé la flauta en casa. Pero aposta, porque me daba vergüenza. Ir con la taleguilla esa de tela. Claro. Por ahí. Ahora que ya Mago de Oz ha roto frontera. Ahora sí se podría, pero entonces que escuchábamos Venom, eso era impensable, una flauta en Venom. Hostia, te va a ir a clase de flauta. Tiene a primera hora las tres clases de flauta. Estás echando unos futbolines y la flauta apoyada ahí en el futbolín. Eso diste poquísimo. Pero también te voy a decir una cosa de la flauta. Así como me parecía un instrumento repugnante, y aún me lo parece, desde aquí haré un llamamiento a los grupos punkis catalanes que no incluyan grallas ni flauta en los combos porque no nos interesa. Así como la flauta me parecía un instrumento muy triste, el cacharrito de limpiarla me parecía un invento fenomenal. Que eso es alguien que ha estado ahí pensando, ha dicho, ¿cómo podríamos limpiar la flauta? Porque se ha inventado ese artilugio de escobilla de bater, pero pequeña, pero profesional. Eso me molaba. Pero eso solamente venía en las buenas, en las de madera, ¿no? Claro, Honer. En las de plástico, estas que era la bolsa de plástico azul. Que entonces se llama matasuegra, eso ya no se considera esa, flauta. En esa no venía nada. Complicado tocar flauta, ¿eh? Hay tapar, no tapar, medio tapar. Hostia, eso es muy complicado, ¿eh? Te venía hasta una cremita para pasarle a... Porque la flauta estaba dividida en dos. Sí. Venía hasta la cremita para darle a la junta. Vaselina, vamos. Hostia, que claro, te viene el botecito vaselina y la escobilla esa y tú dices, esto va a tener otra utilidad. Pedazo flauta me he comprado. Sería una Les Paul aplicado a la flauta. Yo heredé la de mi hermana. ¿Sí? Que en quinto ya tuvo que hacer flauta. Ya hizo en su día. Y claro, pues tú ibas a un cole bastante moderno, ¿eh? Hostia, había un piano y todo. ¿Piano? ¿Un Casio PT10 o un piano? No, un piano de esto de... Sí, ¿cómo metieron eso en un piso el Carmelo? Eso ya... Hostia, los de la mudanza, tenían que tener un aprecio subiendo la rampa con el piano. Hay que decirle a la gente dos cosas muy importantes. La primera es que estaría bien que llamasen, porque hemos tenido unos problemas tú y yo que no sabemos las noticias de la semana. Y la segunda cosa es que vamos a pinchar canciones hoy solo de El Oso Yonki, que nos han hecho llegar la promo. Y de Seven Hate, que ya lo pinchamos la semana pasada, que también nos han enviado la promo. Y como el disco no sale hasta enero, me parece que es interesante que lo pinchemos ya. Por supuesto. Pero eso luego. Eso, no, eso... Ahora, cuando empecemos el programa, luego nos liamos. Ha nevado, ¿no? ¿Y todo? ¿Aquí? En Tarragona, por ahí. Decía que había nevado en el Tibidabo. Sí, y en Canarias. Eso es mentira. Yo no he visto nada. Pero también te digo que paso más tiempo lo que es en la cama que lo que es en la calle. Se ve que ha nevado. Y fenomenal. Todo el mundo dice que sí, que... A tu triple. Es que eso hace mogollón de ilusión. Y luego la gente se va a las pistas y ahí no hay nieve. Mira cómo es, ¿eh? Vuelve el ranciajo con el snowboard apoyado en el hombro diciendo, estoy de Vaqueira hasta la polla. Como en la naturaleza. Se va uno hasta Vaqueira, se gasta ahí en forfe un dineral y llega a casa y dice, no había ni nieve. Y para entrar a casa va apartando ahí. Va pegando en el recibidor con los esquís diciendo, gracias a Dios que el ser humano inventó un pueblo como Sort. Que si no hay nieve te bajas, te enfundas en neopreno y tienes allí para volcarte por los barrancos hasta reventar. Hasta que no te queden las rodillas sanas. Eso es triste. Salí el viernes con tu esquí ahí en tu coche que viste muchísimo en la vaca diciendo... Eso viste mucho. Estás en el atasco mirando al otro coche diciendo, mira lo que llevo arriba en la vaca, colega. Y verte allí que has estado sentado en el bar, que ahí no ha nevado nada, y luego cuando bajas para abajo está en Igualada y te cae una nevada y te quedas ahí tirado como una rata. Y lo que es peor, está en Igualada, que ya está, empieza el atasco, y estás tú con un solano pleno, los esquíes en la vaca y todos los coches mirándote diciendo, hostia, qué pringao, otra semana. Cada semana lo vemos volver igual. Y probablemente escuchando algún recopilatorio de Mecano, que ahora en Navidad es muy de recopilatorio. ¿Has sacado Phil Collins nuevo o qué? No sé, Miguel Bosé ha sacado seguro. Seguro. Yo creo que Phil Collins, el séptimo octavo recopilatorio consecutivo, lo ha podido sacar. Sí, Miguel Ríos ha sacado uno. ¿Ah, sí? ¿Está vivo? Hostia, el señor ese. Madre mía. Ese rockero. Ese con ese no nos podemos meter, que ese rockero. Hacía escenarios redondos y todo. Que te metas con el que se parece al de Marte y 13, con ese sí. Porque no era rockero. Bueno, era rockero, pero... Se le va muchísimo rock and roll. Sí. El que ha estado aquí ha sido el... El Gaddafi. Hostia, madre. Hostia, yo he oído una noticia. Pero claro, a mí me ha llegado por fuentes, no. Las fuentes buenas son la televisión y la radio. Pero a mí me ha llegado por fuentes de colegueo. Y me han dicho que salió en la tele el Rey y Bonachón bailando flamenco con Gaddafi. Y dije, se lo voy a preguntar a Dito, pero no me lo acabo de creer. Que es Bonachón, pero sin pasarse. No lo he visto yo. ¿No? ¿Dónde se ha instalado la Jaima? El Gaddafi. en el Prado. Allí en el Prado. Pero después de coger 50 habitaciones. Que viene con 350 personas, ¿eh? Hombre, claro. ¿Tú has visto qué pelo lleva? Que no viene solo. Si es comunista, ¿verdad? Da trabajo sí. A todo el mundo. Y con la tienda de campaña esa, el de Calón, que la sí. Tira así y se hace... que la estrella contra la esquina y te baja a montar y clava. Tío, 3 o 4 hoteles llenó en Sevilla. Que claro, eso tú sabes... Pero está de gira, Gaddafi. Hay camiseta de Gaddafi World Tour. Estaba en París, haciendo... Ahí tenía su última actuación. Sí. Y ahí hizo yo que sé cuántos contratos, que se deben firmar los contratos, como diciendo... Sí. Fenomenal. Y que no tenga un sello de goma ya con la firma. Y los empresarios diciendo, uff, se hincha aquí a dejar pasta aquí, empresas, vamos, porque en Libia, en el Líbano, poco hay que hacer. No. Ahí los franceses que pueden vender allí. Hostia, pues no sé. Chanel. Chanel, que tiene salida. Joder, Chanel, que se deje caer. Yo es que en Francia no sé qué. Yo voy a ir a París y no tengo ni idea de cómo se dice poca ni un café cosa, con hielo. Poca cosa. Pues se ve que venía y dijo, de París, me vengo para Sevilla, sí. Que me pilla bien. Y claro, tú imagínate, tú que tienes experiencia en reservar en Atrápalo habitaciones, sí. Tú ponte a reservar 300 habitaciones. 300 y una Jaima, que eso no te sale en el desplegable. Señor. Te sale la doble con baño, la doble que el baño está al fondo del pasillo, pero la Jaima no sale. El de Atrápalo, cuando lo lee y ve en observaciones y espacio para una Jaima, dice, esto no puede ser, aparte que el contador ese de número llega hasta 8 habitaciones. O 10. Eso no da. Es que esos buscadores de viajes, eso es una puta mierda. Pues yo me acuerdo, hace bastante años me fui con la Sister a recorrerme a Andalucía. Y claro, en los desplegables tenía como las ventanas de comentarios, tenía opciones, vista al mar, esas cosas. Tía, colega, teníamos hotel en Sevilla con vista al mar, colega. Y te decían, sí, sí, fenomenal. Aquí lo tenemos con vista al mar. Eso es un infierno. A mí no me gustaría estar en el pellejo del que reserva, el que tiene que planificar todo eso. Tía, pues, que debe ser un señor. En el Barça había uno que así. Que encontrar una habitación ya te cuesta un hotel. Tú imagínate encontrar 200. Y juntas, claro, y no desperdigado. Juntas y que puedas soltar la carpa esa en algún sitio, porque la carpa esa pesa. Y el señor que lleva el somier. Sí. ¿Tú crees que con el somier para arriba y para abajo? Lleva 5 aviones el señor. Claro, 300 personas son un pico. 5 aviones y una guardia de señoras, vírgenes. 50 señoritas de guardia. ¿Y esas duermen en la Jaima o en la habitación? O sea, no sé. Yo supongo que pasarán de la puta tienda de campaña. Es que a quién se lo prueba, gobernantes han buscado también. Tío, la tienda de campaña va a dormir tú muerto, hombre. Es la habitación. Ni el de Bolivia tira de Jaima, o sea. Ahí no te dan jaboncillos de estos pequeños, ni gorro de ducha, ni abrillantador de zapatos, no te dan nada. Eso. Pero llevará su mueble bar incorporado a esa Jaima, ¿eh? Eso debe llevar de todo. Contra naranjos, porque son muy así, pero fijo que hay. Pues se ve que reservó para pasar el fin de semana en Sevilla. Sí. Pero el domingo no le molaría el pescadito o lo que había. Se ve que el domingo la había reservado para cazar. Y el canta fritanga, que se te queda en la Jaima, llega a Palestina y todavía llevan la peste a boquerones. Que lleva su propia barbacoa en la Jaima esa. Pero claro, ese hombre se hará su hierba y su mierda. Sí. Pero claro, le traerían ahí los calamares y eso, que deja toda la peste, y diría el señor, va. Pero tú no me dijiste el otro día que la barbacoa es un producto que no vale la pena limpiar, que hay que tirar y usar. Será barbacoa nueva en cada pueblo. Yo supongo que sí, pero no sé, se ve que cogió un cordero de eso y lo mató al rito musulmán. Sí, que es tirándolo desde un campanario. Bueno, deja, la verdad el rito musulmán es dejar un puñal así de pie en el suelo, lo tiras desde el campanario y que se inserte rollo el chaguarma. Porque nosotros lo tenemos como el chaguarma. Que ya te vienen pincho. Invitó a cenar a Aznar. Que también qué mal gusto que tienes que tener. Hostia, pero qué idioma hablas, hombre. Invita a Lopera, hombre. Que te echan una risa ahí, seguro. A Lopera y al otro, al del Sevilla. Y lo juntan en la Jaima sin que lo sepan. Saca una cortina como la Gemio y dice, mira, el uno, el otro. Seguro que echas una risa ahí, invita a Aznar. Claro. Ese tío no tiene nada que contar. O vete a ver al Cachuli, que también te pilla a tiro piedra. No sabes montar los viajes, hostia, claro. El que monta viaje tiene un follón. Y al día siguiente le estaba esperando porque tenía día de caza, que se ve que le gusta mucho. Sí. Se ve que le gusta mucho, pero el hombre como que se levantó a las 3 del mediodía. Hostia, ya las perdices ya no están. Estaban ya los conejos de vuelta. Eso siempre me ha dejado flipado lo pronto que se levantan los cazadores. ¿Qué pasa? ¿Que a las 12 se van a almorzar los pájaros o qué? Ya sé, pájaros hasta la tarde. Estaban todos los bares vestidos de gente de camuflaje esperando a Gaddafi a las 5:30 de la mañana. Con la jaula esa, con funda. Tomando la guardián diciendo, hostia. Mamuasen este se está haciendo tarde. Llevamos tres bocas de panceta cada uno y el hombre no aparece. No viene con el Land Rover. Métete en la jaima de chacaló. Eso tiene que tener pasillos secretos como las pirámides. Se levantó a las 3 del mediodía y dijo, la caza, traerme ya los conejos muertos y aunque sea, le pego por, una... Por el rito, no olvidéis del rito, que es importante. Aunque sea, le pego una patada a uno. Y algo que lo he matado. Estas son las opciones, estarían tres conejos en la jaima y a chutarlo por el noble arte de la caza, que eso siempre es interesante. Pues se ve que tenía que estar un par de días, pero llegó, se ve que no le interesó, habría humedad o algo en el suelo y dijo, recoge toda esta mierda que nos vamos. ¿En el Prado hay humedades? No, eso en Sevilla. Ah. En Sevilla tenía que estar un par de días, pero se ve que el primer día dijo, esto es una puta mierda, me piro. A y saber claro, dónde acampó. Que tú anulas una habitación y el señor te mira con una cara diciendo... Te vas a enterar, sí. Te voy a fundir la tarjeta de crédito. Tú imagínate anularle 200 habitaciones. Claro, eso claro. No le gustaría. Eso es un marronazo. Eso no le gustaría nada. Y claro, que tú son 200 cestas de fruta también. Vete a pedirle explicaciones. ¿A quién le pides explicaciones de los 350? Pues aún tuve suerte el Gaddafi de las humedades. Yo la última vez que estuve en Sevilla, aparqué en la puerta del hotel, entré a la maleta y cuando seguí me habían reventado todos los cristales. Eso. Que me pareció correctísimo. Y había un coche de madero y me dijo, pero ¿a quién se le ocurre aparcar en este barrio? Que dije, esta ciudad me está encantando. No voy a la piscina, pero ya. Yo fui una tarde a Sevilla y me tuve que ir por la noche, pero a un pueblo por ahí, pero... Vi dos pecados. Esta ciudad deberían cerrarla, con Gaddafi dentro. De camino a mi furgoneta, de vuelta, que dijo, hostia, nos vamos a quedar esta noche aquí. De vuelta vi dos petadas de cristales y dije, voy a ir cambiando de opinión y cada vez... Conforme iba andando, iba aligerando el paso. Veía que eso no me interesaba. Es que en Sevilla es una ciudad que se lleva mucho chico, muy delgado, con chanda, que te aparca el coche en un descampado. Eso se lleva muchísimo. Eso estarían esperando a los de... Porque para aparcar todos los coches que lleva, esos días allí harían bote. Sí. ¿Lo aparca coche? Lo aparca coche ahí viendo 200 Mercedes para aparcar. Pues igual se iban a Gaddafi a ver el Barça a Madrid. Porque los palcos son muy de llevar a gente así. Sí. Lo que pasa es igual a él le tira más la caza, hecho tan conejo. Pero que era el fútbol. Pues se ve que recogió y dijo, me piro para Madrid, que esto no me interesa nada. Y entonces fue al Prado este, sí. Y le dijo a Zapatero, a ver, tengo ahí la tienda de campaña, ¿dónde mierda puedo tirar? ¿Dónde mierda tiro la tienda de campaña? Hostia, eso necesita sitio, ¿eh? Hombre, eso te va al festival y te vuelves sin ver a Marilyn Manson. Y eso no lo clava. Y montándolo cada día. No se podía meter en una habitación de un hotel. Y dejar de dar por culo con la lona militar esa con que la va. Lona. Encima hizo ventisca. Se ve que tenía una reunión con los empresarios. Que si eres un empresario digno, no te metas a una tienda de campaña a hacer negocio, al claro. Favor. Que luego vuelve a la oficina sacando pecho diciendo, vamos a hacer negocios con Libia. Que en Libia no hay nada. Llega, no hay nada que hacer. Llega con los zapatos encharcados de barro de haber estado ahí. Y se ve cerrar un contrato de 1.000 millones. Y te dice y el día en la oficinita te dice, con Gaddafi, ¿no? No me cuentes más. Cada año viene con la misma historia. Señor Peláez. Hay dos señor porcelanosa. Ahí sí. Dice, he vendido yo que sé cuántos metros de cerámica. Y entonces hace cuenta... El señor cerámica, que está el señor porcelanosa, sí. Dice, mira, hay edificios construidos en Libia. Siete. Sí, hay siete paredes levantadas. O sea, y el riesgo de que lo dinamiten los yanquis es altísimo. Y te ha hecho un pedido como para 5.000 millones de casa. Llevamos 2 años mandando muestras y catálogos y no nos compran una rachola. Yo creo que este pedido no va a salir para adelante. No sé por qué me huele, pero no va a salir para adelante. A no ser que hagan las casas directamente de baldosa. Exacto. Eso también puede ser. Sí, eso tiene mucha salida. Pero ¿y el jefe de compra? ¿Cómo saca pecho cuando llega ahí? Hostia, jefe. Diciendo, ya lo tenemos. Y los comerciales, que dicen, nos vamos a ir a Libia una semana a enseñar el producto con los muestrarios. Eso tiene que pesar, ¿eh? No es lo mismo el muestrario de Zara que el de porcelanosa, que eso es piedra, amigo. Llévalo ahí en el maletín, eso, y no rachola. ¿Tú piensas que esa gente aparca los 5 aviones aquí? Se bajan 350 personas, 50 mujeres, vírgenes. El señor, 50 vírgenes, el señor este, y ahí nadie le pide la documentación. Pero tú vete al Líbano con una maleta lleno de accesorios de fontanería de muestrario. ¡Buah! Eso no da un paso, ¿eh? No, eso no lo entienden. Tantos codos, esto lo tienes que explicar. Eso no da y un paso. Y sin embargo, ellos viene Gaddafi con el pincho de hacerse agua mal en el hombro y va pasando controles con la lanza. Claro, porque eso lo necesita él. Hombre, y si se iba de caza, supongo que se traería sus escopetas y sus metralletas, ¿no? ¿O a qué, cómo quería cazar? Pero ahora no, ese, cuando tú y yo estudiábamos, era terrorista. Luego sí. Fue amigo. Ahora, luego terrorista y ahora otra vez amigo. Ahora no lleva metralleta. Será terrorista y fatal con los ingleses. Fatal. Hostia, Gaddafi. Ese hombre no lo podía ver ni Dios. Y ahora va paseando la Jaima por el mundo. Y ahora una estrella del rock. Sí, sí. A los suaves ya los ha pasado. A los Rolling y eso no ha llegado aún, pero a los suaves sí. Porque supongo que cuando tiene una reunión de estas con Zapatero, sí. Están sentados todos los que van a recibirle antes de que él llegue. Sí. Y de pronto se debe correr el telón. Y salí fuego artificial. Bueno, primero se ve Humareda y cuando baja un poco el humo a los Layer, ¡pum! Y Gaddafi. Aparecer el tipo ahí, ¿no? Pero a Zapatero además no le dicen a quién va a ver. Le han dicho, ponte ahí, que tenemos una sorpresa para ti. Y sí, la polvaera, los violines sonando y ¡pum! Gaddafi. Pegando trago de gasolina y sacando fuego por la boca. Tragando puñales. Montaña. Yo me la veo así la presentación también. Qué buen personaje, ¿eh? ¿Y ese no puede ser presidente de aquí? Pregunto. Hombre, yo. Si Capello es el entrenador de Inglaterra, podrá ser presidente. Eso digo yo. ¿No? Y Van Gaal quería entrenar a España, o sea que yo creo que. Yo le pondría a entrenar, pero sin sacar a Aragonés, ¿eh? A los dos. Emilio. Luis Aragonés y Van Gaal, me parece un combo exquisito. Vamos a pinchar una ansiedad. Luego hablaremos de fútbol, que tengo que comentarte. Eso ha venido a Barcelona, por eso, ¿eh? ¿Eh? Eso es el único error que creo que ha cometido Gaddafi. Porque, ¿cómo es que no visitas Barcelona? Es que ahora Barcelona está mal vista en España. Igual que igual hay votantes libios. Igual la preguntó y dijo, ¿para ir a Barcelona? Y le dijo, le han dicho, pilla, el AVE no lo pille. Intenta ir sin lo que es el tren. Ya claro, ya habrá dicho, pues si en Sevilla hay humedades. Uf, por ahí. Lo que estoy viendo en el telediario de Barcelona, mejor no lleva la Jaima. 85% humedad. Eso no interesa nada. ¿Echamos una cancioncita? Sí. Una canción del nuevo disco de los Oyonki titulado Hardware to Hell. La canción se titula Puedes pensar que no hay nada que hacer. We'll be right back. Era en el Oso Yonki y no sé, tengo la sensación de que al principio hemos dicho que nos llamase la gente, adicto, pero no le hemos dicho el teléfono. Últimamente claro, está... La peña que necesita todos los datos. Pueden llamar al 93-317-7366. Bueno, porque cuando lo digo está chequeando. Claro, pero claro. Ya, yo creo que ya lo digo siempre, pero no tengo ni idea. Podría ser que no, facilísimamente, ¿eh? Estoy buscando la canción del relato, pero... Pero no va a ser nada sencillo. Solo hay que venir preparado, ¿eh? Luego vamos a hablar de Romario, se lo hemos dicho a la gente. Que estén preparados porque me parece un tema súper interesante. Sigue jugando, hombre. Ya marcó gol mil o un millón, ¿no? Sí, sí, sí, pero no te adelantes, ya hablaremos. Que el tema de Romario da mucho de sí. Ya puedes presentar, que tengo algo aquí engatillado, a ver qué tal suena. Perfecto. Pues bueno, el doctor Arrimia ha preparado un relato que se titula Morfeo. Al despertar, no encontré en mis bolsillos ninguno de mis sueños. Al despertar, como siempre, mal sabor de boca. Y demasiado frío al salir de la cama. Y un viejo despertador digital que parpadea en la oscuridad una hora mal ajustada. Tras el último corte de luz, decidí que no volviese a señalar jamás la hora que nos dictan. Prefiero que improvise. Total, tampoco tengo demasiada prisa. Al despertar, hice ver que seguía dormido. Tanteé con mis manos sobre la mesita hasta pulsar el encendido de mi radio. Al despertar, escuché noticias que me son familiares. Son las mismas putas noticias que llevo años escuchando. Las mismas que ayer no creí. Las mismas que hoy no me creo. Las mismas que mañana no creeré. Por eso, hago ver que sigo dormido. Al despertar, volví a golpear con mi puño apretado esa maldita radio que lo inunda todo de mentiras. Prefiero el silencio, prefiero no saber, prefiero perder el tiempo entre los sueños que no recuerdo y este presente abyecto. Al despertar, di media vuelta y cerré mis ojos con fuerza, y sudar en invierno y tiritar en verano. Y es que este mundo bizarro acabará con nosotros, y quiero seguir dormido, pero la maldita bufeta me está torturando. Pisar el suelo descalzo abrazado a mis legañas, dirigirme al baño a por un instante de calma. Siempre es justo en ese momento cuando os veo a través de mi ventana. Os veo inquietos, sin rumbo fijo, pero con cara de estar convencidos que el mundo se apoya en vuestras espaldas. Pobres diablos, seguid buscando. Yo, en cuanto acabe de mear, me vuelvo a la cama. Ya me contará esa maldita radio mentirosa todos vuestros avances. Yo cerraré los ojos y haré ver que sigo dormido. Coño, esto ha ido bastante... Ha ido grabado, ¿eh? Milimetrado de tiempo. Me ha parecido fenomenal hoy el relato. ¿Sí? Pareció correcto. Yo ahora tengo la duda si pinchar otra canción, porque si no, no nos va a caber mucha música. ¿Te apetece? Pongo dos temitas. Y ahora pinchamos unos de 7G y luego pinchamos uno del Oso y vamos haciendo las cosas. Estarás contento que te haya puesto flamenquito así de fondo, ¿no? Sí, a mí el flamenco es una cosa que sí me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Niño Ricardo. Niño Ricardo, sí. Prefiero a Niño Ricardo que una señora con gafas de no sé cuántos de la Puebla, que me da bastante para atrás. Pero bueno, todo tiene que tener su hombre, momento. Claro. Yo me acuerdo una vez que se exigía en el foro que en el programa se pinchase más flamenco. Seguro que era el Andrew o estas cosas. Sí. Bueno, del último trabajo de los Seven Hate, que verá la luz el próximo mes de enero, titulado It's Not While Sleeping That Your Worst Nightmare Appears, la canción titulada There You. I'm Tiraba largo, ¿no? ¿Cómo tiraba? ¿Que no terminaba ahí el tema o sí? Sí. ¿Palmaba con otro? Sí. La gente es tirando a brusca. Las cosas están así montadas. No llama a nadie, ¿no? No estará roto eso. Aquí se enchufan los teléfonos y te dejan vendido. Sí, va a llamar el Ultra. Hoy me ha llamado dos veces. Estará inquieto por algo. Estará inquieto. Pues sí, se ve que se retira Romario. ¿Cuántas veces se ha retirado Romario? Más que Lluís Jack. Lluís Jack que no para, colega. ¿Cuántas veces ha colgado la camiseta en estadios por ahí? Con todos los equipos. ¿Romario se ha retirado? Sí, sí. No tiene homenaje, Romario. Más que Tejero. Y los que se da él. Sí, sí. Él también se da los suyos. El que casi se muere es Guillermo Amor. Hostia, es verdad, el chaval. Se pegó una hostia volviendo de fútbol. ¿Qué? Se durmió. Pero claro, es que la retransmisión era en Telecinco, que eso es lo peor que te puede pasar. Está enfocado desde el techo, parece la PlayStation. No cabían ahí, sí, no cabían en la cabina. Claro. Ahora los partidos los dan en todas las cadenas. Tenía que salir uno. Como el mensaje del rey. Yo lo estaba viendo y decía, la Sexta, ¿sabes que insiste mucho en estas cosas? Esta noche aquí en la Sexta, fenomenal. Sí. Déjese de lo que le digan. Getafe Leverkusen, que hostia, ya no voy a cenar fuera. Olvídese, estamos aquí a por todas. Sí. Y yo diciendo, joder, esto le están haciendo un poco la putada a los del Canal Plus, que me parece correcto. Pero es que gol a gol ya es un infierno de largo que te sale hasta el Egarense. Pero es que el de la Sexta dura toda la puta tarde y media noche, colega. Pues lo dieron, verdaderamente. Pero es que cambié a Telecinco y salía así en rótulo, esta noche Telecinco, Barcelona. Y digo, pero esto que es ya, digo, como lo den en la TV3. En la TV3 está también. Ah, por todas. Que no había, que llamaban al Kiko Narváez a ver si podía retransmitir y estaba todo ocupado. Claro, claro. Estaban todos los que saben de fútbol. La agenda de los futbolistas de antes. Todos los que tienen acento argentino. Sí. Eso estaban ya con la agenda apretadísima. Eso va muy buscado. Valdano, el de las chollitas ese de la 2. ¿Cuál? El señor ese mayor, bueno, mayor, que tiene por lo menos 80 años. ¿El calvo ese que está muy moreno? Quique no sé cuánto. Uno que está moreno pero que tiene así media melena blanca. Ese no sé quién es, yo. Hostia, ese no lo tengo controlado. Menudo personaje. Yo de ese palo soy el tertuliano, Arturo. O sea, bueno, veía a Arturo. Es como eso, pero de fútbol. Pero de estos con acento argentino, que dan mucho la chapa en el tema fútbol. De eso estaban todos. Estaba buscando por la A de argentino, el señor de la Sexta, para ver los tertulianos que podían retransmitir. Tiene un grupo, lo tiene por grupo. Ya, pero ya llamando a ese señor mayor que entrenaba el Deportivo. ¿Cómo se llamaba ese? Hostia. Uno de pelo blanco que luego entrenó al Madrid. Sé que viejo es, pero no sé cómo se llama. Benito Floro. Benito Floro buscadísimo también. Benito Floro estaba con, ¿estaba? Con el Guillermo Amor. Que claro, lo miraría y diría. Hostia. Me voy a pegar una nata esta noche porque esto es de voy a acabar como él. Y ya quedan fútbol en tantas cadenas, ¿no podían dar partidos diferentes para que la gente elija? Claro. Es como irte a un multisalas de cine y que en todas las salas den la misma. Hombre. Y el otro día dieron tres y ahora en Madrid lo dan solamente en una. Sí, qué pagando. Qué rajado los de la Sexta. Sí. Vete allí con las cámaras, hombre. Claro que y sí. Entra allí con dos huevos. Qué cobarde. Son los cobardes. Ahí en la Sexta para hacer reír y eso, fenomenal. Claro, pero. Pero para jugarse el bigote. Claro. Nada. Para lo que es darle a la cocaína. Sí. Y tener relaciones con lo que son los empleados, fenomenal. Sí, pero eso se les da bien. Lo que es entrar en el estadio a la fuerza o de mentira, porque tú puedes ir ahí diciendo que venga a traer unas pizzas al señor este, al presidente este que está gordo. Sí. Al del Barça. ¿Está decir, gordo el del Barça? Hostia, ese cómo está. Qué va, hombre. Sí. Ese tiene pinta de ir a gimnasio, caro, además. No, pero gimnasio. A verlo. A ver las bicicletas de lejos. Porque el gimnasio remontarse... Ipón al lado del cómic, no. Gimnasio hostia, de los mira, caros. Están llamando. Eso va a ser. Eso va a ser el presidente. Buenas. Hola. Muy buenas. El niño de los palés. Hostia, el niño de los palés. Hace bien en llamar ahora porque estaban diciendo que el presidente del Barça está súper gordo, colega. Y es algo que no se puede torear. Yo ya estaba pensando, y ahora llamará al de los palés fijo. ¿Qué tal? Ahí estamos. Oye, que he hecho en faltar una cosa, si es el último programa. ¿Qué he echado en falta? Si son navidades, pues alguna campaña de colaboración ciudadana. Yo que sé, alimentos para África, juguetes para los niños del Raval, yo que sé. Jaime para todos. Claro, tío, que no os habéis currado nada aquí. Un detallito así. Es que ¿sabes? Eso, lo que pasa, yo lo delegué en Adicto. Uh-huh. Y Adicto se ha colgado. Nada. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. En relación a esto, el otro día, bueno, hace unos días ya, escuché un programa un domingo por la mañana del chat. Del chat. Que me pareció un programa fenomenal. ¿Pero esto aquí en contrabanda? A eso ahí en contrabanda. Y te voy a decir así en primera persona que me pareció un programa fenomenal. ¿Pero el chat de país o el chat de el internet? El chat de país. Ah, del de país. Pero un documento ahí. Sí. Pero no como los que hacemos tú y yo de estos de que te vas soltando de noticias ahí a lo loco. Que no nos dan ni pistacho en la asamblea, macho. Sino un documento que chapó, ¿eh? Bueno, ¿qué te iba a decir? No habéis explotado el tema Gaddafi, ¿eh? No. No, no. Eso... Mira, hay que ver a este hombre con qué pintas ha venido. Parecía el Quintero resfriado, tío. Qué pelo lleva Gaddafi, ¿eh? Porque no tiene agua caliente en la jaima. No se veía nada así desde el batería de Scorpions, que curiosamente nadie recuerda su nombre. Ha pasado al olvido. Y no habéis dicho nada de los trajes de Gaddafi, que también eran guapos, ¿eh? Es rollo militar, ¿no? O ahora tira rollo floreado. Sábanas de estas, sábanas así como... Sí, él es más de sábana. Es más de floreo, más de pijama, de estar en tu casa. Con sábanas y toallas puestas, ¿sabes? Él es más de huevos frescos. Que con eso no te vas a cazar, ¿eh? Eso no chuta ni un conejo en toda la tarde. Eso va saltando con la sábana esa por la zarza y te dejan los huevos. Te dejas fatal, ¿eh? Bueno, ¿y pensáis cerrar el año hablando de Romario o qué? Es que no tenemos ningún tema. ¿Tú tienes algún tema interesante? Yo no sé, si queréis saco algo de Romario también. O carta nueva, eso es como queráis. Yo me la voy a jugar a carta nueva. Yo carta nueva también. ¿Carta nueva? Sí. Pues yo quería hacer publicidad de una cosa. ¿Tú? Hostia. Como nos chapen el chiringuito. De una revista, tío. Dime. Una revista que se llama Mundo Bruto. ¿La conocéis o qué? La conozco. Hostia. Está guapa esta. ¿Está guapo el número de este mes? Bueno, trimestre. Hostia, yo es que la he descubierto hace poquísimo y no sigo nada de trimestres ni cosas así. Me pillé una que salía el Ratzinger en la portada, tío. Sí. Qué guapo. Buen número. España bizarra. Salía Ratzinger en plan punky, ¿no? Sí. Esa. Buen número, ¿eh? Con un cura que se llamaba Marcel, no sé qué, que hablaba sobre el fundador de los Legionarios de Cristo. Hostia. Lo que ahí pasa es que hay mucha letra. Hay mucha letra, ¿eh? En esa revista. Ahí le encargan a una chavalita un artículo de Gracita Morales y hace 15 páginas. Pero eso de del pavo este de Legionarios de Cristo, tendréis que hacer un especial de ese tío, de verdad. ¿Qué o sea, sacas chicha. Se ve que buscar. Bueno, lo acusaron de pederastia, el tío iba con un maletín negro, hasta oficiaba las misas con un maletín negro, y las malas lenguas decían que era que sí, llevaba morfina y todo el rollo este. ¿Pero para pinchársela él o eso? No, él. Él mismo. Y bueno, el Acebes es legionario de Cristo. Acebes también. Hostia, se pincha ya tiene cara. Acebes, Legionarios de Cristo. Las Koplovitz, Legionarios de Cristo. El Botín, Legionarios de Cristo. Es que todo claro. Lo que me estás diciendo... Claro. Ahí hay que tirar, te lo digo. Las Koplovitz tienen nombre de clown, ¿eh? Cuando la nombra, o sea, parece que vayan a salir dos payasos a la carpa. Las hermanas Koplovitz. De eso no me sorprende ninguno. No. De eso no me sorprende sí, ninguno. Tendríamos que saber lo de toda esta peña. Sí. Su vida privada, el rollito que llevan. Hostia, no lo quieras saber. Oye, ¿nos podemos jugar una carta nueva nosotros ahora? Ah, no, yo he metido baza ahora, por supuesto, claro. Vale, nosotros la semana que viene el adicto se va a Canarias y yo me voy a París el miércoles. Entonces no habrá programa en directo y hay que hacer un especial. ¿Podrías elegir tú el tema del especial? A saco. ¿A saco? Sí, va a declinar en ti esa responsabilidad. Hostia, es que ya que lo he introducido, no sé. Hostia, me habéis pillado un montón, pero algo así bizarro, algo, yo qué sé. En homenaje a la revista esta que he descubierto y estoy flipando con ella. Eso puede ser muy casposo, pero bueno, se puede hacer. Sí, rollo, no sé, recuperar a un artista de estos... Luchi Toledo. Sí, un rollo así. Yo es que soy muy fan de Luchi, no lo puedo evitar, siempre me sale. Pero rollos setenteros también, ¿sabes? Alguna cosa así. Hostia, como los hermanos estos Calatrava, algún rollo así. Hombre, los hermanos Calatrava hicieron una versión de David Bowie muy, muy digna. Yo tiraría de la banda sonora de nuestra infancia, ¿eh? Eso, vale. Eso me parece una buena idea, ¿eh? ¿No? Mira, está tomando nota ahora sí. Mismo. Pero la banda sonora de la infancia, ¿te refiere a la canción de Vicky el Vikingo? Ese rollo... ¿O a lo suave? Más rollo friki, vale. Enrique Llana, este rollito. Vale. Eso me ha parecido correcto, ¿eh? ¿Tu idea? ¿No? Sí. Cosa así, o sea, evidentemente hay música, pero si puede ser más rollito bizarro, mejor. Sí puede ser, vale. Lo peor que se encuentre, mejor que mejor. Total, ese programa que lo va a escuchar, el día 26, que estás con los gambones... Sí. Sería chupado 50 gambas y tienes la boca rosa. Además con lo que marea la cabeza cuando chupas muchas. Eso naranja que hay dentro. Eso lo haces solamente... ¿Pero tú haces caso de la gente que te dice que la cabeza es lo mejor? Eso yo es una guarrada, hombre. Eso lo haces porque mientras que tú chupas la cabeza ahí se come tres o cuatro. Pero tú no eres nada de fiar, que tú comiste curry la semana pasada y aún te duele la tripa. ¿Tú qué vas a ser de confianza? Bueno, ha sido un inciso de nada. Pues bueno, compañero, esperemos que pases una buena... Sí. Una buena fiesta o lo que sea. No, feliz entrada de año. Sí. Yo no sabía que ya era este el último programa. Pero bueno, ya me va bien, porque yo también dejo de currar el viernes. ¿Sí? Así que mira. ¿Vas a comer conejo esta fiesta? Como dijo el Rajoy, ¿no? El cabrón. Sí. Anda, no, Zapatero animó. Ese también lo dijo... No, yo creo que fue Rajoy. No, no. A lo mejor Zapatero también dijo que comiéramos todos conejo. No, el Rajoy está más por el pavo, me parece. Que yo no como ni conejo ni pavo. O sea, porque me parecen dos animales bastante feos. A ver quién lo dice más seco, ¿no? Quién claro. Dice el animal más seco. Si yo me quiero comer unos calamares de estos de anillas del día, que caprichos de calamar, ¿qué pasa? Eso claro. Lo dijo el Yamazare. Bocadito de merluza. Lo dijo el Yamazare. Un conejo te va a comer ese día. Hostia, un bocata de calamares. Si estuviera en Madrid sí que me lo comía. Sí. Porque allí sí que son muy buenos. Buenísimo. A saber si no lo probó el Gaddafi en Sevilla. Hostia. Seguro y que sí. Y mal y dijo yo me largo de aquí. Por eso se levantó a las 3 del mediodía. Porque se pondría manzanilla hasta el culo. Y iría a irse a la puta mierda con los conejos. Y con sus muertos. Que tengo un dolor de cabeza. De, claro. De la manzanilla esta. Estoy para perseguir perdices con la vista ahora. Pobre hombre. Bueno, señores. Bueno. Pues buena entrada de año. Nos oímos en 2008, que vuelve a ser año con rima fácil. Hay que tener cuidado. Y a ver si lo del 26, entonces lo grabáis. Sí, hombre. ¿El tema este? Sí. Ah, vale, perfecto. Eso queda ahí. Vale. Pues venga. Cuídate. Hasta luego. Cuídate, chao. Hasta luego. Qué buen compañero es. Sí. Cuando nos vea puraete en lo que es temática, nos suele sacar las castañas... Pues ahora ya temas, ya los tenemos todos, ¿no? Pero has hablado de Romario al final. ¿No hemos hablado de Romario? Yo no he oído nada, que se va a retirar. Pero porque se ve que le han pillado en drogado. Hostia, otra vez. Con un tema, pero porque toma una cosa para la calvicie. Hostia, sí, que se estaba quedando sin hombre, pero da igual, si ya los años que tiene... Ya. Si ya está un poquito... Eso sí lo tiene Romario. Entrenar tampoco debe ir mucho a entrenar, ¿no? No. Él debe ir 5 minutos antes de que empiece el partido. Sí. Yo creo que ya no entrena, ¿eh? No, yo creo que cuando fichó en Italia, ya en el contrato puso que él los entrenamientos iría voluntariamente. Que claro. Mola cantidad cuando en el Barça, en el Madrid, dice, no haya sido jornada de entrenamiento voluntario. En el plano de la tele se ve a un chaval de color dando vuelta al campo, siempre. El único voluntario. Uno que no... que se ha enfadado con la novia o algo así, y al día siguiente va a entrenar porque no tiene nada mejor que hacer, pues tampoco es plan de que le vean de fiesta por ahí. Claro. Y el que se quiere ganar al entrenador, que... Pero de esta manera los futbolistas no son muy de ese de fiesta. No. No, son de vida más bien recogida. Han echado a dos del Valencia. ¿Por qué? Al Cañizar, ¿eh? O sea, el portero, ¿no? Y al capitán, de un día para otro. Que se ve que está el Koeman este, que marcó una falta en un partido de Europa. Ese señor marcó una falta y ya ha pasado la historia, ¿eh? Sí, y está el lado vaquero que metió uno de cabeza sin mirar para atrás. Están los dos, han llegado allí y han dicho, a ver, del pelo amarillo, ese tío lleva muchísimos años aquí, hombre. Hostia, jugábamos nosotros, vaquero, José Mari, estábamos nosotros jugando y ya le metíamos goles a este chaval. Se ha cambiado el pelo de 40.000 maneras, hombre, que le den por... Le ha llamado el tío de los cromos, ¿cómo se llamaban los cromos? Hostia, no me acuerdo. Panini. El señor Panini le ha llamado y ha dicho, hostia, a ver si ponéis un portero nuevo de Valencia, que tenemos el mismo cromo 12 temporadas, colega, con la palomita así de entrenamiento, con la bola en el aire. Pues se ve que el día es su cumpleaños. Eso es lo que más maja. Seguro que lo querían echar hace dos meses. Han dicho, no, espérate, el día de su cumple, le vamos a arruinar la vida. Cumplía 38 y debe que le dijo el Koeman textual, le dijo, sé que hoy es el día de tu cumpleaños, pero que sepas que no cuento contigo. Que eso siempre es gratificante. Sí, eso en un trabajo está bien. Y el tipo diría, bueno, me parece, pero también a qué espera el chaval. Se tendrá sus negocios y sus cosas, sus restaurantes y sus tiendas de deporte. Y su estudio. O su... inmobiliarias ahí y sus pisos parados en primera línea de mar, ¿no? Lo que pasa es que te echen ahora, justo ahora, que en 10 días pillaba el lote ya. Claro, eso es lo que la jodió. ¿Eh? Eso es lo que la jodió. Que porque hay gente que no ha comprado una barra en Tío Sisona en su puta vida. Por eso te viene dentro de una caja con un melocotón en almíbar y con eso pasas toda la Navidad. Y encima este año botella de Cardú, que se había enterado. Claro. Que le había dicho, hostia, este año botella de Carduf. Y dice, ¿y ahora yo qué? Y el foie gras ese de jamón ibérico que te ponen ahora, que está muy de moda ponerlo. Un año que toca botella de Carduf, que estaba ya, se había pimplado todas las botellas de 100 piper, que ya estaba hasta la polla de ese whisky. Y un año que viene buena y lo echa. ¿Cómo se están abriendo los lotes? Que el otro día una colega me decía que le habían puesto melocotón en almíbar, pero con el hueso y todo dentro. O sea, ya no le quitan ni... Eso sí que es socio. Ni el trozo. Eso es una guarrada. La fruta en almíbar... ¿Tú has comido fruta en almíbar? Yo nunca. Y pues, mantén ese promedio porque sales ganando, ¿eh? Eso está suave. Se ve ahí que flota en el líquido ese espeso. Es esponjoso, sí. Eso no puede ser bueno. Y se bebe la gente el líquido ese también, que eso es espeso. Eso para también que hay gente que dice que es lo mejor. Como cuando estás picando berberechos, que siempre hay una agonía. ¿Me puedo beber el líquido que es lo mejor? Pídete un vaso lleno, pídete un tubo lleno de eso, hijo puta. Pídete un tubo lleno si está bueno. Claro. Si eso estuviera bueno, no te pondrían los berberechos. Te los sacarían así de la máquina del caño. Yo no estuviera bueno. Eso te cierra un ojo a la voz de ya. Vendría un señor con un barril, lo pincharía en un grifo y te hartarían de beber. ¿Cómo se pueden ver eso? Si eso te van tres huesos de limón a la boca, eso no te salva a nadie. Menuda guarrada. Entre la arenilla, eso le pega el último trago, y entre las pepitas de limón y la arenilla esa que te cae, puede acabar un día que empezó fenomenal. En ruina total. Y ya no te digo la gente que se anima a beber esos líquidos culeros y se bebe el de los espárragos blancos. Que eso ya es una guarrada máxima. Eso ya eres un puto asqueroso. Sí, porque eso no es nada, eso es como un suero. Eso no interesa nada. Pero es que cómo han cambiado, ¿eh? Las comidas familiares. Antes eran clásicos y ahora, incluso en las casas más clásicas, te ponen dátiles con bacon. Con bacon. Que lo vieron en la boda de una nieta y se han aficionado a hacer esa mierda. Esa mierda está buena. ¿Dónde está el queso en aceite? ¿Y los palitos esos de pan? ¿Dónde? ¿Y los torreznos? ¿Dónde está la bandejita de torreznos? Llegas tú allí a comer tu comida, tus trocitos de queso y tus trocitos de jamón, y te ves ahí unos dátiles pinchados. Pues yo tengo que decirte que a mí esos dátiles me interesan, pero mucho. Eso Gaddafi seguro que tenía la carpa esa llena. Porque esos son muy de dátiles. Sí, pero ahí se lleva mucho el dátil. Tío, se trajo el bacon, un camello. Pero también te voy a decir que se lleva mucho el dátil, pero el bacon se lleva algo menos. Se trajo un camello. ¿Sabes que se trajo un camello? Sí. Que yo lo vi fenomenal. No, digo, se atreve a pillar aquí. Sabe que la droga de aquí es una mierda. Claro, aquí le va a caer la astilla rápidamente. Dice, ¿cómo está el tema? Y dice, en España. Fatal. Lo único que se ha mantenido es el precio. Sí. Que eso. O sea, se mantiene estable, pero lo que es la calidad. Está lamentable, hecho. Mira, voy a llevar mi propio camello. Me voy a llevar mi camello, que si tengo una emergencia. Que eso me interesa. Y el camello se empetaría en el culo de todos los productos para saber qué le apetece al hombre cuando se levanta a las 3 de la tarde. Pues claro. Así como le da por chutar conejos, le da por pedirte un octalidón. Pues de la primera pregunta que me ha hecho, ahora vamos a cerrar el programa como lo hemos empezado. Que ¿cómo? Me has dicho... Me parece eso, me parece muy bien. Me ha dicho, ¿sabes que ha estado, sabes si ha estado bailando flamenco? El bonachón. No sé si ha bailado el bonachón, pero sí que le hicieron un espectáculo flamenco. ¿Sí? Sí. El amargo este, sí, se ve que le hizo un espectáculo allí. Pues yo te voy a decir, que se ve que flipó, a ese respecto, que el otro día estaba viendo en la tele que la foto, el crisma ese de la familia real, se ve que al rey lo han pegado con Photoshop. Que me parece muy triste. Que no estaba. No, que ese día se ve que estaba con la moto por ahí contando chistes, invitando a comer a desconocido. Y no le venía bien. Y lo han pegado detrás con Photoshop. No me extraña. Y Marichalar no sale en ningún crisma. Se ve que hay 4 o 5. Hostia, lo han quitado, mira. Sí, de un día para otro. Ni con Photoshop ni nada. Se podían haber guardado esa capa en el Photoshop y la añade o la quita según el momento. Déjalo al chaval, si ya para lo que le queda de... Le ha dado un infarto, está cojo el hombre, solo en la vida. Solo en la vida. Le quitas de las fotos en Navidad. Lo he visto ahí en la tele paseando por Nueva York ahí con un pibón rubio de la hostia, me sabía de un mal. Y se ha quedado aquí Elena, pobre. Será bonachona también, porque eso se iba mucho en los genes. Sí, eso es sí. Bonachón. Eso sí que lo tienen, sí. Aunque la mujer es un poco agria. Sofía, ¿no se llama? Sí. Esa tía tiene pinta de ser un poquito un rancia. Un poquito más rancia. Sí. Pero bueno, ya se compensa bien, son la pareja, va muy bien. Que él se vaya de puta y que ella se haga dedo es una cosa. Una cosa que está correcta. Que para compensar. Ya estamos casi matando el programa. Pues sí. Hemos quedado que la semana viene especial canciones cutres. Rollo Jamiroquai a la española. Eso le gusta al Ultra, por ejemplo. Sí. Luego el típico programa que me lo bajo y no puedo pasar del minuto 20. Estoy ya histriónico en casa, pero me parece bien. Haremos lo que podamos. Vamos a ir cerrando ya el programa. Quedan. ¿Qué temita tienes preparado? Tengo preparado otro tema del Oso Yonki. ¿Y cuánto dura? Dura 2 y medio. 2 y medio. Entonces, ¿ya hasta cuándo? Hasta, hostia, el 2 de enero, hostia, ¿no? ¿3? Eso va a ser el 2. ¿El 2? No. ¿3? El 3. El 3 no, de enero. No, el 2. ¿El 2? O sea, volvemos y al día siguiente ya tenemos que venir aquí a la labor a contarnos el viaje. A trabajar. Hombre, habrá cosas que contar, ¿eh? Sí, ¿va a alquilar coche allí? ¿En Francia? ¿En París? No. Digo que me lleven. Te va a interesar más. Voy a ir al barrio ese de Amélie y voy a preguntar por ella. Porque es de las pocas cosas que conozco de Francia. Bueno, Sarkozy. Mitterrand, que no sé si está vivo o muerto. Mitterrand. Pero no sé decir ni una puta palabra. Entrecot. Que creo que esa es muy funcional. Pero no sé decir más allá de entrecot. Bueno, habiendo de decir café olé, que es café con leche. Sí. Entrecot y Mitterrand, yo y creo. Croissant, y croissant. Café olé y croissant, eso ya lo tienes hecho. Pero si es que ya lo tienes todo. Entrecot para comer, entrecot para cenar. Y ya te vuelvo. ¿Qué más te hace falta? ¿Te vas a comunicar con alguien de allí? No, pero como me preguntan Thierry, camarita, puedes decir Thierry Henry. Thierry Henry. Que eso a lo mejor también viste. Sí. Sí, eso sí que lo puedo decir. Parmentier, Pompadour, pero son palabras que no se lo significa. Bueno, pero a lo loco, la pala. Soltando. Eso lo van lanzando. Sí. Dando pista. El verbo avoir, ¿te lo sabes? ¿Avoir? El verbo avoir y el verbo sí. Etre. No lo sé, fenomenal ese. Hostia. Ese mejor el etre. Ese lo estar en francés. Yo le digo el tupí. ¿Y del 1 al 10 en francés? Sí. Eso sí, antes. Pasa que es un idioma que no solo lo desconozco, sino que me daría vergüenza hablarlo. Porque me suena fatal en la boca. Catra es 4, ya te lo digo. Sí. Por si tienes que soltar un 4 por ahí. Sí. Por si me dicen 3 co y me dice cuánto, le. Catra. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda FM 91.4 en Barna. O a través de internet en contrabanda.org. O en diferido en colaboracionciudadana.com. O en podcast. No hay podcast. Que no sé ni lo que es. Pero nosotros de momento no tenemos. Hoy vamos a chavar el programa con otra canción del último trabajo de los Oyonki, que se titula Hardware to Hell. La canción se titula La Puerta. Y nosotros nos vamos ya, volveremos la semana que viene en grabado y la semana siguiente ya en directo. ¡Adeu! ¡Deu!